Bienvenidos a mi blog. Aquí podéis encontrar información de una de las ciudades más bonitas de la provincia gaditana, Tarifa. No solo veréis fotos de su ciudad y de sus playas, sino que también encontraréis un enlace para poder observar el tiempo meteorológico, para aquellas personas que estén interesadas en realizar su deporte más famoso, el kitesurf. También podréis consultar la historia del pueblo, así como la tradición más famosa de la provincia, los carnavales.